Radio Casu presenta el siguiente programa. Bueno, el proceso de selección de los ganadores del premio del Archivo General de la Nación con el CCK se dio en diversas instancias. En una primera instancia, quienes conformamos el jurado se puso en contacto con todas las propuestas, que eran muchas y muy interesantes, y cada uno individualmente escuchó todas las propuestas y vio todos los proyectos. Y luego, con un sistema de puntuación, cada uno eligió a quienes nos parecía que tenían las propuestas más interesantes, más ricas a nivel sonoro. Y luego, en una segunda instancia, pusimos en común con este sistema de puntuación cuáles habían sido las que en común habían sido las mejores puntuadas, y ahí empezó el proceso ya de selección de quienes fueron los ganadores y quienes también tuvieron las menciones especiales. Allí pusimos en común qué es lo que más nos gustaba de cada pieza, y lo que buscamos para el resultado final fue no solo una diversidad, que entre los ganadores haya diferentes propuestas sonoras, que haya una diversidad sonora, que pudiera haber piezas de arte sonoro, de collage, y también que haya piezas más con un formato más canción, con un foco más en la melodía y en la composición. Y ese fue el resultado final, que bueno, cada pieza es muy única y también cada concepto es muy, como que cada concepto va por su lado, y la pieza elegida desde el archivo es diferente, y eso es lo que se buscó. Y bueno, estamos súper contentos con el resultado, porque si bien había muchas propuestas, creemos que estas fueron muy merecidas. Hola, mi nombre es Eleonora, también me dicen Brum, y toco en una banda que se llama Audio Brum con Carolina Huarte, que es la que puso la voz al tema musical que aparece detrás del audio de Amanda, que es una trabajadora que cuenta, bueno, cuando entra a la fábrica, ella es costurera y la supervisora le enseña un montón de cosas y cuenta que cobra el aguinaldo y todos los derechos que tiene, y que, bueno, todo su pasaje por el mundo de ser una obrera textil. Inés, una amiga, me avisó de que había un concurso del Archivo General de la Nación, si queríamos hacer algo juntas. Ella después, bueno, tenía que hacer cosas y no pudo. Y yo me copé con el audio de Amanda, cuando escuché su voz me pareció muy interesante. La historia no me representaba tanto, pero bueno, se me ocurrió editarla y hacer que tuviese un romance con la supervisora. Y bueno, ese fue el trabajo que hice. Le compuse una música, Carolina cantó, la grabé, y bueno, está bueno. Estuvo bueno porque fue algo diferente, nuevo, y nada, me gustó mucho participar, me pareció muy interesante, y bueno, espero que les guste. En la fábrica conocí a la supervisora, una compañera que tuvo mucho para mí. Una compañera. Una compañera. Una compañera. Por ella comprendí. de tantas cosas. Mis manos torpes se agilizaron al conjuro de sus consejos y pronto hicieron carne en mí. Lo que más me entusiasmó, soñé con salir yo también, algún día, con un retazo palpitante, la supervisora entre mis brazos. La supervisora, hermosa, mi amiga hermosa, una compañera. En la misma fábrica, nosotras mismas, mi amiga hermosa, compañera. Así pasé estos años, quizá los mejores de mi vida, entre las obreras de las fábricas, compañeras. Hoy, que los deja para iniciar otra etapa de su existencia, Amanda Fernández, con el corazón florecido en las pupilas, y la supervisora que fue confidente de sus penas y de sus alegrías, sus amigas, todas operarias esforzadas que cumplen con su misión silenciosamente, pero que labran la grandeza de la patria. Y mientras se aleja Amanda Fernández, una voz interior que le dice con orgullo desde lo más profundo de su corazón: yo he sido, yo soy Argentina. Compañera. Soy Chex. Esta obra se titula Más allá del sol, canto Toba, Lo-Fi Mix, y revive un antiguo himno cantado por integrantes del pueblo Toba Kwom, que fue extraído de una entrevista en audio del Archivo General de la Nación, el AGN. La idea fue proporcionar un paisaje sonoro digital mediante el uso de beats, sintetizadores y reverbs que pudieran convivir armónicamente con el material nativo, de un modo que no le quitara presencia y a la vez amplificara sus detalles. El proyecto se llevó a cabo en 2 semanas de grabación, mezcla y producción, pero también de investigación, ya que al buscar otras versiones de este canto, por su título no aparecía. En vez de eso, habían versiones en castellano, con un texto muy diferente en su significado, y difundidas por instituciones que históricamente han quitado sus bienes culturales y sus mitos a los pueblos. Por esa razón, al final del track se oye una explicación del contenido y el título original en Toba, Pancredamen Ala. We'll be right back. canción muy bonita. Señala el lugar que el aborigen piensa tener alguna vez, donde ya nadie lo corra. Se llama Paincredamenala. Hola, ¿cómo están? Soy Audia Valdés. Mi pieza sonora se llama Siempre con frío. Trata sobre los desaparecidos de la última dictadura militar argentina. Está ambientada sobre ese clima de tensión, angustia y reclamo que había en ese momento. Para encarar la obra, bueno, tomé como punto de partida los cánticos de reclamo de las madres, de las abuelas, de los familiares de desaparecidos que había en ese momento en las calles, esos cánticos de protesta. Había mucho material de archivo sobre eso y bueno, ese fue mi punto de partida. Esos cánticos fue lo que me marcó el tempo y la musicalidad de la pieza sonora. Quise darle como algo de industrial, de electrónica, de distorsionado, de pesado a esa parte. Bueno, también tiene varios fragmentos de relatos de familiares. Ahí está el relato de una madre que me conmovió mucho, una madre cuya hija ha desaparecido, que me inspiró a hacer una pequeña melodía, un pequeño texto, como intentando generar una segunda voz, algo que conecte simbólicamente el amor entre ellas, ¿no? Entre esas personas que su vínculo ha sido cortado así tan violentamente. Bueno, fue muy fuerte hacer esta obra, fue difícil emocionalmente. Poner las voces fue todo un desafío porque lloré un montón, pero creo que bueno, también fue liberador. Creo que el arte en este sentido, poderlo volcar a una obra, a crear algo, es liberador también. Mi único objetivo es ayudar a que esto no vuelva a ocurrir. Y que no suceda nunca más. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Desear desesperadamente saltar ese mundo de silencio. Me parecía que si estaba del otro lado, la iba a ver a Raquel, la iba a poder abrazar. A mí me obsesionaba el frío que podía tener ella. Frente a todo lo que se ve después, tal vez el frío era lo de menos, pero era mi obsesión, el frío que estaría pasando. Y todos los chicos, los amigos que estaban con ella. Me desespera tanto no saber nada de lo que pasó después. Quisiera tanto que alguien que estuvo, aunque sea un momento con ella, viniera a contarme si se rió, si cantó, si usaba su humor chispeante para alegrar a sus compañeros. Y lo digo yo en nombre de muchas madres que quisieran saber lo mismo de sus hijos. Tengo la pena también por mis compañeras que se han quedado sin ningún hijo, algunas. Yo tengo otros. Es cierto que ningún hijo es sustituible. A cada uno lo quiere uno por su manera de ser, por sus características. Pero pobres las que quedaron solas. Quería siempre te sueño sonriente con vida. No dejo de buscarte, quería. Siempre te pienso en mi mente con frío. No dejo de buscarte. Hola, ¿qué tal? Acá Cajas Marquís, desde Córdoba. Soy coautor de Siempre Estábamos Juntes, una de las piezas sonoras ganadoras del premio AGN, el cual co-creamos junto a Ismael Verde, con quien desde 2016 tenemos un proyectito de noise y poesía llamado Ñul. Bueno, Siempre Estábamos Juntes es una pieza que trabaja a través del collage sonoro entre un audio de la Junta Militar, específicamente el comunicado 44, que data del mismo día en que inició el golpe militar, el golpe de Estado del 14 de marzo de 1976, y dos audios de entrevistas a Carla María Pericles y María Belén Correa, facilitados por el Archivo Trans de la Memoria, en los que ellas relatan sus experiencias durante el periodo de la última dictadura cívico-eclesiástica militar y cuentan cómo era sobrevivir y resistir siendo trans en esa época, tanto en democracia como en dictadura. La elección de la temática surgió un poco a modo de protesta, es decir, por la necesidad de visibilizar la falta total de archivo de nuestras existencias como personas que nos fugamos del régimen cis heterosexual. Básicamente, cuando nos pusimos a realizar la búsqueda en el banco de archivos sonoros que se proponía para la realización de la obra, encontramos que no existía absolutamente nada sobre nuestras vidas e identidades. Utilizamos todas las palabras claves que se te ocurran, pero nada, con ninguna palabra, ni con las más conocidas, ni las más disidentes, había ningún tipo de registro histórico oficial. Entonces nada, fue por eso que decidimos hablar de esto, amplificar la memoria de nuestras existencias, reconocer el enorme trabajazo de protección, construcción y reivindicación que realiza el Archivo Trans de la Memoria, y al mismo tiempo la falta de voluntad por parte de las instituciones estatales encargadas de guardar registro de nuestras existencias, luchas y resistencias. Así que nada, eso es un poco la historia del proceso de la construcción de Siempre Estábamos Juntes. Así que muchas gracias y un saludo. Comunicado número 44 de la Junta Militar. La Junta Militar comunica que se han burlado de la tradicional generosidad argentina, atentando de diversa manera contra el pueblo y las instituciones del país que les brindaron hospitalidad. Nos llevaban siempre presa por cualquier motivo, no había mucho cambio entre la dictadura y la democracia que teníamos. Siempre estábamos juntos porque la familia no se hacía cargo de nosotros. Una se llamaba Sofía y nunca supe el apellido de ninguna de ellas. Otra chunchuna que sé positivamente que ya desapareció con la dictadura, Sarita, Cristian siempre estábamos juntos, Marita siempre estábamos juntos. Mi nombre es Iñaki Larragorri y mi pieza se llama La materia de los documentos más precisos. Para confeccionarla, me impuse la restricción adicional de utilizar únicamente material extraído del Archivo General de la Nación. Es decir, que no sumé ningún sonido, ningún sample ni ningún instrumento propio. La imposición de este tipo de restricciones siempre me pareció muy útil, muy fructífera para potenciar las posibilidades creativas a la hora de componer una obra o de crear algo en general. Y más que nada, en este caso, las grabaciones, al ser de hace tanto, si tener esta cualidad analógica, me remitieron obviamente a esa época, para empezar, a una estética muy particular y, por ejemplo, la música concreta de mediados del siglo pasado, que también trabajaba con collage sonoro y de la que extraje un montón de influencia. Sin embargo, le di una impronta un poco más, un poco tirando a la música popular, al loop, que es básicamente de donde yo vengo musicalmente, o por lo menos así lo considero. Y nada, quiero agradecer al archivo del CCK y a la radio del Centro del Arte Sonoro por la oportunidad. Gracias. Con la colaboración del Archivo General de la Nación, División Gráfica y Sónica, realiza este recital de música con la actuación de la Orquesta de Cámara de Radio Nacional. Hoy habla. Para el Archivo General de la Nación. De un país asegura a su historia, la materia y los documentos más exactos de ella. El Archivo General de la Nación mucho agradece, muchísimas gracias. Thank you. Además. De este archivo de la palabra, lo invito al señor capitán a que pronuncie unas palabras. Señor capitán, tiene usted la palabra. Al pronunciar estas palabras, thank you. director, señor subdirector. Me corresponde el altísimo honor de invitar a su excelencia, el señor ministro del Interior, para reunir y conservar la palabra. Palabra, palabra. El archivo de la palabra. Que sin palabra, palabra. Hola a toda la audiencia de Radio Caso, mi nombre es Marcos Hoffmarx Richter de Puerto San Julián, Santa Cruz, quien de forma conjunta con Javier Medaldea de Buenos Aires compusimos la obra Hangar 6 para la convocatoria de los premios AGN. Hangar 6 es una obra sonora inspirada en lo que respecta al conflicto de las islas del Atlántico Sur, Malvinas, de la cual Puerto San Julián, lugar donde nací y vivo actualmente, fue una ciudad muy comprometida, dado que en la zona funcionaba una base militar de la Fuerza Aérea Argentina. Y como disparador surge la idea de intervenir de forma sonora un hangar de la época, que están, digamos, un poco deteriorados y abandonados, a modo de darle un poco de vida acústica, por así decirlo, con la reproducción de material sonoro en el interior del mismo, conceptual, sampleado del Archivo General de la Nación, que fuimos seleccionando con Javi, tales como documentales, entrevistas, audio cajas negras, entre otros. Además de grabaciones de campo que hicimos dentro del mismo recinto como para poder capturar el comportamiento acústico. La obra cuenta con una cronología y relato compositivo bastante concreto y conceptual, muy comprometido con el conflicto, producto de muchas idas y vueltas de audio vía Puerto San Julián, Buenos Aires, trabajando a distancia, como si fuesen a modo de postales sonoras, le llamo yo. Y todo el material que fuimos procesando da como resultado un collage sonoro, siendo la obra final, Hangar 6, que espero que la disfruten. Para más información, por ahí nos pueden seguir en las redes sociales, Hoffmarx, Instagram, y Javier Medaldea. Saludos. Thank you. Repito, actualizo. Mejor no registrarlo. While the negotiations are continuing. ¿Qué sentiste durante el bombardeo? Tenía miedo. Hola a todos, soy Maca Montovi, cantautora, productora y poeta del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y mi obra Ícaro Remix es una de las ganadoras del concurso AGN a piezas sonoras. Para la composición de dicha obra, investigué en el archivo donde encontré un concierto completo y bellísimo del coro Com que la Alapí. Y me resultó muy inspirador para combinarlo con una canción también de mi autoría, inédita, que se llama Ícaro. Dicha canción alude a la relación de las comunidades originarias con la naturaleza y en su versión original tiene una instrumentación acústica y una impronta rítmica, si se quiere, más folclórica. Mediante el uso de recursos tecnológicos y utilizando fragmentos de todo ese material, cobró vida una suerte de collage sonoro que tiene una impronta mucho más electrónica y ecléctica. Hola a todos, yo soy Maga Clavijo. La pieza que presenté para la convocatoria de piezas sonoras con Archivo General de la Nación se llama Inmediato. Se llama así porque aparece muchas veces esa palabra a lo largo de la pieza. Es un recorte de un material de archivo. Y encaré el trabajo de una manera y lo terminé absolutamente de otra. Empecé buscando como contenido en las palabras, contenido histórico, político, tratando de limpiar los audios del ruido que tenían por el material, digamos. Y terminé descubriendo que lo que más me gustaba de los audios era exactamente eso, el ruido. Entonces empecé a dejar todas las cosas que había limpiado y las empecé a poner justamente en primer plano. Por otro lado, bueno, a mí me gusta mucho trabajar deformando los audios, estirándolos, poniéndolos a la mitad de tiempo, al doble, haciendo pequeños samples y generando ritmos con pedazos de audio. Y así fue como trabajé este. Y hacia el final decidí agregarle, fue una decisión bastante drástica, pero decidí agregarle una batería electrónica y procesos un poco más digitales. Todo el máster fue pasado por una máquina de cinta como para poder volver a darle esa impronta de algo más analógico. Y bueno, y lo demás espero que se escuche en la pieza. Muchas gracias. demográfica sin precedentes en su historia. El vertiginoso crecimiento de la población mundial obliga a encarar aquellas obras capaces de proporcionar los medios necesarios para solucionar este problema. Colocar nuevas tierras bajo riego, generar más energía eléctrica, industrializar las producciones primarias y explotar recursos naturales, parte de la impostergable tarea a realizar de inmediato. El continente americano, con jóvenes países que esperan su desarrollo integral, tiene en la República Argentina a un exponente de potencial en riquezas naturales, lista para brindarse a la humanidad a poco que el hombre inicie su aprovechamiento. La Argentina es un país en evolución y progreso constante, donde los dones de la naturaleza se complementan armoniosamente con la existencia de un conjunto humano homogéneo, sin conflictos raciales, sociales ni religiosos. ¿Cómo están? Soy Nico Beldi y junto a Rodrigo Cursach nosotros presentamos Mi Mamá No Quiere Conga Rework, que hicimos para el concurso de AGN a las piezas sonoras organizado por el CCK. El título de la pieza, como bien decía, era Mi Mamá No Quiere Conga. Originalmente es un cha-cha-cha que se grabó en los estudios de la Televisión Nacional allá por fines del 50. Es una canción partidaria cubana y que se grabó en vivo en el estudio, y a partir de ahí nosotros empezamos a componer nuestra pieza. Lo primero que hicimos fue samplear todas las partes del tema que nos gustaban, armando diferentes climas y diferentes tonalidades, y armando diferentes loops que después acompañan en el rework que hicimos. A partir de ahí, que ya sabíamos la pieza, que ya teníamos los samples y todo, empezamos a construir. Empezamos primero con la parte rítmica, sabíamos que quería que sea un tema bailable, así que por eso pusimos unos kicks en 4x4, empezamos a jugar con un poco la máquina de ritmos, después le sumamos un bajo tocado en vivo, después le sumamos unas guitarras tocadas en vivo, después le sumamos unos sintetizadores tocados en vivo y después le sumamos finalmente mucha percusión tocada en vivo para que la parte electrónica y bailable no sea de tan electrónica, sino tenga también mezclas con lo analógico, que eso es lo que somos al fin y al cabo, dos productores de sangre humana que nos gusta mucho la música. Y bueno, no, nos encantó participar en este proyecto y fue un honor que nos dieran esta mención en el premio junto con grandes artistas. Así que gracias a los productores ahí del Centro de Arte Sonoro de Caso, a Simón Pérez, gracias, un saludo y nos vemos pronto. Escucharemos a continuación Mi Mamá No Quiere, conga de Ricardo Díaz, por el Cuarteto Daída, acompañado por la Orquesta de la Imprenta Nacional dirigida por Somavita. Este es un disco de la Imprenta Nacional de Cuba. Mamá me está regañando, mamá me está regañando, porque no quiere, porque no quiere. Escucharemos a continuación Mi Mamá No Quiere, conga de Ricardo Díaz, por el Cuarteto Daída. Este es un disco de la Imprenta Nacional de Cuba. Mamá me está regañando, mamá me está regañando. Acompañado por la Orquesta de la Imprenta Nacional dirigida por Somavita. Este es un disco de la Imprenta Nacional de Cuba. Porque no quiere, porque no quiere, porque no quiere. Este programa fue presentado por Radio Caso.